Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. Iniciamos con la información. Este viernes 28 de noviembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza la presentación del libro de cuentos Fundamental, de la escritora Silvia Estornayolo-Witt. Este evento se realizará en el Aula Benjamín Carrión a las 19 horas, en donde se contará con la participación del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres. No, él está escribiendo sobre ella. No la ha visto, pero imagina cada uno de sus movimientos. Era en un principio una manía que lo tenía a tientas día y noche. De esta manera, en medio de un diálogo íntimo entre el escritor y el lector, se desarrolla el primer cuento del libro Fundamental, que lo ha titulado No. Sobre este trabajo, la escritora Ana Cristina Franco señala que juega con la narrativa y sus posibilidades temporales. Indaga en un estilo visceral y a la vez fresco, pero sobre todo se adentra en una mente femenina. Este es un comentario que empata con el criterio de la escritora, quien señala sobre su trabajo lo siguiente. Generalmente hablo de mujeres, ¿no? Que tienen un montón de situaciones exageradas, obviamente, que me han pasado o no me han pasado, pero soy yo. Y puede ser aburrido decir que es autobiográfico, pero realmente esperemos que no. Con muchísimas exageraciones, ¿no? Catástrofes y cosas, pero sí, es esta mujer generalmente. Fundamental constituye la cuarta obra publicada por Silvia Estornayolo, quien anteriormente ya ha presentado las novelas Tanto Joroba y Tengas y el cuento Cuerva Críos. A lo largo de cerca de 80 páginas, la escritora presenta diversos temas y personajes presentes en sus cuentos que, cargados de nombres peculiares, buscan impactar o alegrar la vida de las personas que los lean. Bueno, son cuentos nuevos. Mi primer libro fue de cuentos y después me lancé a la novela, pero me di cuenta de que con el cuento me siento mucho más cómoda, entonces he vuelto. 10 cuentos de... 10 o 12 cuentos, larguitos. Siempre perturbar un poco, ¿no? Entonces es la intención ya después de publicar, causar alguna emoción en el lector, o sea, un poco de picardía. Suelen ser un chance morbosos, pero... pero o sea, quiero que sean chistosos, ¿no? O sea, eso busco. sí, eso es lo que buscaba, lo que busco. Luchito, Replay, Necio, Pasado, Me Vi, Sin Corriente son algunos de los nombres de los 14 cuentos que conforman este libro y que se presentarán el viernes 28 de noviembre a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión, en donde además de la tertulia de los presentes, se contará con la actuación de María del Pozo, quien realizará un monólogo de uno de los cuentos. Silvia Estornayolo nació en Quito en 1980, ha realizado estudios de historia de arte, literatura, psicología y pedagogía. Actualmente se desempeña como funcionaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta aquí la información en Especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.